Ante la violencia podemos aguantar en silencio o unir nuestras voces y esfuerzos para silenciarla. Campaña permanente Más Cultura y Arte por Menos Violencia. Desfile artístico, junio 7, 10:30 de la mañana. Inicia en la explanada del Secuy. Las voces de Tijuana, unidas en pro de una sociedad sin violencia.